No había sentido de seguir viviendo si muero por ella, si me falta ella. No existirían más motivaciones, ni cielos ni estrellas, si me falta ella. Se borrarían de mi corazón las cosas más bellas, si me falta ella. Es imposible que pueda olvidar las noches aquellas. Si me falta ella, sería capaz de buscar un motivo para una querella. Me ahogaría en los malditos vicios de humo y botellas. Le entregaría hasta mi vida a Dios si me falta ella. Corazón estaría latiendo, pero yo sin vida. Si me falta ella, sería capaz de buscar un motivo para